parece que ya es época de pelo pincho, por ejemplo. Sí, sí. Y el momento donde usted empieza a recorrer, bueno, a ver, este tiene pelo pincho, este no tiene. ¿Usted, Juani, tiene pelo pincho? ¿Qué tal, buen día? Hola, Juani, ¿cómo le va? Buenas, ¿tiene pelo pincho? Yo tengo una pelo pincho, pero es de chiquita. Yo realmente, no, yo invitaría, es más, le dejo la llave a mi casa, pero cuando usted esté en mi pelo pincho, yo voy a estar en la pileta de algún amigo o amiga. Bueno, yo voy a hacer una cosa, que voy a ir a la pelopincho de Juani y yo le dejo la llave a los vecinos de enfrente que van a una palangana que tengo yo en el patio, ¿no? Y así. Ayer estuve muy ocupada, me fui a la Florida, mucha gente. Se te pegaba el aire, se te pegaba en el cuerpo, era horrible. Y automáticamente llegas ahí a la zona del río, te sentás, bajaste 6 cambios, y ya además es otro, no transpiré más. El tema es que, por ejemplo, un día de semana tener el tiempo y la posibilidad de hacerlo, ¿no? Hay que hacérselo. No, que, bueno, nos tenemos que ir de acá, de la radio. Y entonces, bueno, si hay que hacérselo, chicos, que, no sé, hay vamos. Hay que hacérselo, dijo Florencia, y nos vamos todos. Hay que hacérselo, y sí, porque si no, estamos fritos. Nosotros en la Comisión de Legislación Penal nunca hemos rehuido el debate sobre este tema. El diputado nacional del Frente para la Victoria, Oscar Albriu, es secretario de la Comisión de Legislación Penal. Me parece, por otro lado, que bueno, que esto lleva un tiempo de maduración, tanto en la sociedad como y por reflejo de ello en los legisladores, que tendrá que producirse este debate. Pero, digamos, la gente del Frente para la Victoria entendíamos que no era el momento para discutir, que lo tiene que discutir la Cámara de Diputados con su futura integración a partir del 10 de diciembre. Y discutirlo seria y formalmente, por un lado. Por otro lado, también lo que dice Julia Lac, nosotros conocíamos el hecho de que dentro de la agenda política del gobierno y del bloque oficialista no está este tema. Sin querer abrir el sobre, pensé que era el sobre, venía mi nombre, bueno, estaba el nombre mío. ¿Qué quiere que yo lea? Yo creo que las sanciones deben ser ejemplificadoras. Y vi que la primera respuesta era la B. Un punto para nosotros dos y ninguno para nosotros dos. Bueno, vamos. 1-1-0. El concurso empieza. Pero no tienen con poder de decir. El tablero 1-0. O sea, sí, se valora la honestidad. No, 1-1. Se valora la honestidad. Un punto cada uno. Un punto cada uno. 2-2-0. Vamos. 2-2. ¿Qué dijeron ustedes? Sin casco. Sí, los dos juntos, sin casco. Muy bien. 3-0. Daddy Brieva o Gabriel Rolón. Daddy Brieva. Estos dos están complotados. Hay alguien que espió un poco más que yo. Pero tuvimos la decencia de no confesarlo. Si yo muero, cosa difícil, dado mi amor a la vida, muero porque he resuelto morir. La única dificultad que no he sabido vencer en mi vida ha sido la de vivir. Por lo demás, si algo puede la voluntad de quien no ha podido tenerla, dispongo. Primero, que no haya entierro. Segundo, que no haya luto. Tercero, que mi cadáver sea llevado sin ruido a la asistencia pública y de allí a la morgue. Sería para mí un honor único que un estudiante de medicina fundara su saber provechoso para la humanidad en la disección de cualquiera de mis músculos. Bueno, y grande, impecable. Esta cuestión tan anarquista que tenía, estos ideales libertarios que llevó durante toda su vida en alto. En 1903 escribe mi hijo el doctor que ahí sí tiene el primer gran éxito en Buenos Aires y ahí aprovecha Florencio Sánchez con esa plata que junta, páfate, se casa. La contradicción así es contradictorio, aquí, ¿no? No se sabe si es por Catalina, que es su el amor de su vida. Y a lo mejor insistió mucho Catalina y dijo, Catalina dijo, hacemos una fiesta. O sea, no se casó por iglesia, eso sí. 25 grados de sensación térmica. 24 a las 10:10 de la mañana, para las 12, ¿qué? Llegamos a las 27, por ejemplo, o 30, 28. Primero que es muy lunes. Ah, yo ya sé, es muy lunes y tienen su agenda muchos policiales. Ay, no, terrible. Anda, chao. Reventamos todos a las 12 del mediodía.